Quiero ser súper claro, yo no soy ni juez ni soy parte. Los ciudadanos chilenos tendrán que tomar sus opciones en diciembre para escoger a quien quiere que sea su presidente.